que tejí está llena de puntas coincidencias de la vida, las puntas coincidencias de la vida. Si pudiera explicar la dicha de estar acá, de tanto sacudir la tierra, los misterios de la vida. La vida, las puntas coincidencias, la maraña que tejí se venga por unir de la vida, está llena de puntas coincidencias de la vida, las puntas coincidencias. Voy a desenredar, crecer, disfrutar, que me quiso decir y que hay que pagar en la vida, de la vida, las puntas coincidencias.